Nosotros estamos aquí en la tierra para ser testigos, simplemente en contar nuestra historia, cómo Cristo nos alcanzó, cómo nos redimió, porque hay un mundo entero todavía que no le conoce. Tienen que saber.